Juan, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Hola, Martín, muchas gracias. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, todo bien. Bueno, han presentado ya el martes en la Caipo esta nueva edición del ciclo Otra Ventana, que formalmente comenzará el domingo, ¿no? Sí, exactamente. El martes pasado en la CAIPO hicimos la presentación de la programación. Si bien ya la habíamos lanzado ahí en vía Facebook, las películas con los horarios y las sedes, hicimos ahí una especie de celebración. Nos juntamos todos los que formamos parte de Otra Ventana. Y bueno, unos días después, ahora el domingo 11, empezamos una semana de proyecciones en distintos espacios culturales de acá de la ciudad, con 15 películas, entre películas y cortometrajes y cortometrajes, con entrada libre y gratuita en cada uno de esos espacios. Un poco esa es la propuesta para que la gente se acerque a estos espacios, gente que por ahí no va a ver películas, pero sí es habitué de estos lugares, o al revés, por el contrario, gente que es cinéfila, público cinéfilo, que a través de las proyecciones en estos lugares se acerca a ver las películas que de otra manera no tendrían posibilidad de verlas, porque son películas marginadas, digamos, las grandes carteleras, ¿no? En el cine y, bueno, en la televisión y otros medios masivos de exhibición. Juan, una de las novedades que tiene esta cuarta edición del ciclo Otra Ventana tiene que ver justamente con los nuevos escenarios que va a haber para poder ver algunas de estas películas que se van a estar presentando a partir del domingo, ¿no? Además del Olga Vázquez, se han agregado para las proyecciones no, nuevos espacios culturales, ¿no? Sí, bien, esto fue como un proceso, ¿no? El encuentro de cine, como bien decía, surge de Olga Vázquez. Ahí se desarrolló los primeros 2 años. Y el año pasado dimos unos pequeños saltos a otros espacios amigos, como Celaví y Casa Brava. Y bueno, hicimos algunas proyecciones ahí, aunque centralmente en el Olga Vázquez, que es como la base del encuentro. Y tuvo muy buena recepción, tanto público, por supuesto, con la gente de los lugares. Y este año, a partir de esa experiencia del año pasado, decidimos explotar esa beta, digamos, y convocar a no solo a otros espacios en tantos sedes, ¿no? Que hay muchos más este año. Se duplicó la cantidad, sí, se duplicó la cantidad de espacios, sino que convocamos a distintos grupos que llevan adelante ciclos de cine, por un lado, o también críticas de cine, ¿no? Como que ampliamos también lo que es la situación o el momento de la proyección en sí. La novedad de este año es que el equipo de organización se amplió bastante y está integrado por Proyecciones Terrestres, que son un grupo de personas que desde el año pasado hacen funciones, digamos, de películas. Lo hacían en Casa Brava el año pasado, este año lo hacen en el taller de teatro de la universidad, con cine regional, digamos, a su impronta. También con Videodromo, que es un ciclo que empezó este año en Arriba la Luna, hace proyecciones los domingos y que también han dado muy bien. Y bueno, después se incorporó gente en eso estamos. También, bueno, se va a desarrollar en la Caipo, como sucedió martes pasado, en el taller de teatro de la universidad, en Las Ofelias, también, que tiene su ciclo justamente ahora, los jueves a las 10 de la noche, y en Aucaché. Y una cuestión es que a nosotros nos agarró la clausura del Olga particularmente, pero también la clausura de un montón de centros culturales más. Y bueno, tuvimos ahí que movernos por demás justamente para, no solo para pedir por la reapertura de estos espacios, sino también para ir a buscar, en el caso de que siguiera clausurado el Olga Vázquez, bueno, lugares donde reprogramar, porque decidimos no suspender el encuentro de ninguna manera, ¿no? Uh-huh. Por estas clausuras. Uh-huh. Entonces, bueno, en ese sentido se fueron muchos centros culturales, nos abrieron las puertas, nos recibieron. A tan pocas semanas, bueno, lógicamente todos tenían su programa, su programación, entonces era difícil, ¿no? Porque son propuestas, la de otra ventana, que implican bastantes horas, pero bueno, en ese movimiento, por ejemplo, se quedó incorporado a la grilla Aucaché, que en un momento fue como una alternativa medio de para salir del paso, aunque muy buena, ¿no? Por otro lado, y uh-huh. después, una vez habilitado el Olga, decidimos proyectar igual en Aucaché, porque mientras más se abra la cantidad de espacios en donde suceda otra ventana o donde donde pueda circular esto, que se puedan sumar para la organización, para nosotros es muchísimo mejor, le suma mucho no solo al encuentro, sino creemos, y modestamente también, a la movida cultural que se da en la ciudad alrededor de, bueno, los centros culturales independientes, autogestivos. Uh-huh. Así que bueno, de este modo, Juan, entonces se van sumando a esta nueva edición, estos espacios que mencionabas, también los colectivos que mencionaste, Videodromo y Proyecciones Terrestres, y también se suman este año a este nuevo ciclo dos revistas de cine que hay en la ciudad, ¿no? La Cueva de Chauvet, portal digital, y la revista Pulsión también. Sí, eso estuvo muy bueno, fue como la incorporación de como de último momento, uh-huh. si se quiere. Sucedió también como algo natural, de repente nos dimos cuenta que en muchos casos, bueno, estábamos entrelazados ya desde el vamos, es decir, integrantes de otra ventana escriben en la Cueva de Chauvet, uh-huh. y a su vez integrantes de la Cueva de Chauvet escriben en Pulsión y forman parte de otros grupos, entonces es como algo que ya estaba dado, ¿no? Lo uh-huh. único que hicimos fue organizar esos encuentros de alguna manera y establecer un lugar específico para las revistas, en este caso para Pulsión, que es una revista, y para, bueno, para la Cueva, que es un grupo de críticos, para ver qué tipo de intervención podían tener en el encuentro. Y bueno, se armó a partir de ese acercamiento una propuesta, que es que todas las películas del encuentro tienen reseñas de integrantes de las dos publicaciones. Y por otro lado, están también las proyecciones, van a estar acompañadas, presentadas en primer lugar, y luego acompañadas, es un decir, porque finalizada la proyección, seguramente haya directores, y bueno, van a guiar un poco el debate la gente de las revistas. Entonces es como, un poco, no solo quisimos convocar para que difundan o que hagan crítica, digamos, que es lo que hacen, sino para que hasta en el momento de la proyección también tengan un lugar destacado, sobre todo en lo que es el debate y el vínculo con el público. Uh-huh. Así que bueno, alguna de las novedades entonces que tiene este nuevo encuentro de cine independiente de la ciudad de La Plata. Estamos conversando con Juan Manuel Lara, uno de los organizadores de este evento, que decía Juan, comienza formalmente el próximo domingo, ¿no? Y en la primera jornada se estarán proyectando los films Implantación, de Fermina Costa, Lucía Salas y Sol Bolocchi, y La Mujer de los Perros, una película dirigida por la realizadora platense Laura Citarella. Sí, es un comienzo bastante intenso y muy bueno también en lo que es las películas que hay. Son La Mujer de los Perros, abrió el Festifreak del uh-huh. año pasado uh-huh. y participó creo que, se me vino una laguna, pero uh-huh. creo que ganó el Bafisi del año pasado. Y es una película de una realizadora platense, Laura Citarella, que tiene una manera de que produce sus películas, es parte de una productora que es el Pampero Cine, que tienen una postura política muy interesante, por ejemplo, respecto de los subsidios que no reciben por parte del Estado, es decir, ellos producen fuera de lo que son los sistemas de financiamiento del Instituto Nacional del Cine y tienen propuestas que, bueno, todos los años son muy muy interesantes. Uh-huh. Y esa es una de las películas, por lo que estamos viendo en redes sociales, por lo que hablábamos con mucha gente, en la que esperamos mucha gente y por la que mucha gente tiene así, expectativas, tiene ganas de ir. Y esa película se va a proyectar dos veces por ese mismo motivo. Ah, mira. El domingo a las 9, uh-huh, en Virodromo, y el jueves en el taller de teatro de la universidad a las 10 de la noche. Así que las personas que vayan y eventualmente no puedan, se queden afuera, digamos, con la capacidad de los lugares es limitada también, bueno, tienen la posibilidad de verla el jueves también, uh-huh, la doble chance. Domingos y domingo a las 9 y jueves a las 10, entonces. Exactamente, uh-huh, La Mujer de los Perros ahí, domingo a las 9, un poquito antes, si quieren ir, para... ¿El domingo a las 9 dónde, en el Olga? Es en Arriba la Luna, que es de donde proyecta Videodromo, uh-huh, todos los domingos. Lo, uh-huh, que quisimos hacer es también un poco respetar los días, uh-huh, que llevan adelante los ciclos, algunos de los grupos que se sumaron, como Videodromo, Proyecciones Terrestres. Entonces mantenemos los días de proyección de ellos, como hacen habitualmente, porque ellos también tienen hasta su propio público, ¿no? Que, uh-huh, los domingos averigua que, los domingos, los martes con Proyecciones Terrestres, cuando sea, averigua qué películas están pasando y va porque confían y les gusta la programación, el criterio que tienen. Entonces decidimos mantener esos días e integrarlos en la semana que va a durar, uh-huh, otra ventana. Uh-huh. Y en el óleo sería el lunes. El lunes. El lunes ya arrancamos ahí en el óleo. ¿Con qué arrancamos? Pasamos Pibe Chorro, uh-huh, ah, mirá, que es otra de Andrea Testa, ¿no? ¿Cómo? De Andrea Testa, digo, Pibe Chorro. De Andrea Testa, sí, es una de las películas también que... destacadas, todas son destacadas, pero en la que también esperamos mucha... una buena respuesta por parte del público en términos de asistencia, porque viene de ser censurada, no por este motivo, ¿no? Pero para darte un panorama, viene de ser... La censuraron en el Espacio Inca de Rosario por la temática de la película, que es una temática documental que intenta deconstruir el sentido común, el sentido dominante que existe en relación a los jóvenes en conflicto con la ley, digamos, los pibes chorros, uh-huh, a lo que hace alusión el título de la película, pero bueno, en un sentido más amplio pone en crisis distintos... puntos de vista, lugares comunes, lo que hay sobre esto. Es una película muy muy potente, digamos, uh-huh, una película hasta de militancia, digamos, de militancia del cine, ¿no? Sí. Una película que es una herramienta política, uh-huh, también para militar, es una película que hay que ver. Uh-huh. Así que especialmente invitamos a todos y todas a que se acerquen a Olga el lunes a las 8 de la noche, para poder ver esta película, y luego habrá otra también ese día, como más, está alineado más en lo que tiene que ver con el cine político, por decirlo de alguna manera, uh-huh, aunque todas las películas, ¿no?, son un tipo de contenido político, pero este es el día como más vinculado a los derechos humanos, uh-huh, desde nuestro punto de vista, como la promoción, digamos, uh-huh, de los derechos humanos. El lunes, entonces, a las 8 de la noche se podrá ver Pibe Chorro, esta película de Andrea Testa, que es la codirectora también de La Larga Noche de Francisco Sanz, un film ganador del último Bafisi, representante de Argentina en la última edición del Festival de Cannes. Esta película se podrá ver dentro de este nuevo ciclo de cine independiente en el Olga Vázquez el próximo lunes a las 8 de la noche. Juan, ¿cómo la gente hace para encontrarse con toda la programación que tiene este nuevo encuentro? Bueno, la vía más fácil para hacerlo es a través de Facebook, uh-huh, que es donde comunicamos todo lo que sucede en Otra Ventana. Bueno, ahí nos buscan en el buscador de Facebook como Otra Ventana o facebook.com Otra Ventana Cine, si no me equivoco. Uh-huh. Y ahí mismo, bien abren, ven el programa, que está muy muy sencillo y muy claro para elegir las películas o para averiguar sobre las películas. Nosotros también tratamos de, a lo largo de toda la semana, ir subiendo notas, trailers, bueno, cosas que tienen que ver con la película, con las películas, para que la gente tenga idea, digamos, de por dónde van y, bueno, pueda acercarse. Uh-huh. Eso en primer lugar, también, bueno, hay eventos, etcétera, y también de a poquito vamos, bueno, en distintos lugares, como en facultades, llegando algunos afiches con los programas, pero centralmente por el Facebook es como la vía más dinámica que tenemos. Uh-huh. Así que bueno, por ahí va entonces este nuevo encuentro que, bueno, hablábamos de las películas que van a ser parte de él, pero además habrá paneles, ¿no?, de ciclos de cine acerca de las pantallas alternativas en la Ciudad de La Plata, habrá charlas, debates, charlas que nos acercarán también a la experiencia de producir y realizar películas bajo el novedoso paradigma del talento asociado. ¿De qué se trata bueno, esto? Bueno, eso es muy interesante, y me olvidaba de esa parte también, pues es muy muy interesante lo que decís, pues bueno, a lo largo de todos los años hemos tenido un espacio para charlar acerca de distintas cuestiones que hacen al cine, pensado desde aquí, desde donde somos. El miércoles, en Eso Estamos, hay un panel con, bueno, lleva de título de excusa, pantallas alternativas, que es, bueno, va a haber un espacio en donde nos vamos a estar todos juntos los que integramos esta edición de Otra Ventana, uh-huh, y algunos espacios más, también algunos ciclos más, charlando acerca de, bueno, por qué pasamos las películas en espacios no tradicionales, digamos, problematizando la cuestión del acceso y de la exhibición de las películas y el acceso del público a ciertas películas, en fin. A partir de algunos disparadores, bueno, vamos a conversar. Uh-huh. Y el jueves, de lo que decías del talento asociado, uh-huh, el jueves a las 6 de la tarde en el taller de teatro de la universidad, van a haber representantes del clúster audiovisual de La Plata. El clúster audiovisual es una organización, ¿no? Es un grupo de personas que se organiza para que se hagan películas, digamos, para que se realizan películas, para que distintos proyectos que hay para hacer películas puedan realizarse a través del talento asociado. Se habla también de cine cooperativo, ¿no? Que es que, bueno, yo tengo esta idea, tengo estos recursos, pero me hacen falta, no sé, por decirte, director de cámara, director de arte, distintos aspectos que hacen a la realización de una película. Bueno, por ahí se van sumando distintos grupos que hacen eso específico y, bueno, a través de una organización cooperativa, digamos, se va haciendo la película. Y esto sucede en La Plata, sucede en varias ciudades más de la provincia de Buenos Aires, una experiencia novedosa para nosotros, interesante como para que se difunda, y que tiene lugar ahí mismo en el taller de teatro de la universidad una vez por mes, creo que ayer fue la reunión. Y bueno, en principio es para que todas las personas que estén interesadas o que son curiosas al respecto de esto, para que todos nos informemos para cómo funciona, ¿no? Porque es algo nuevo y está muy bueno para ir a escuchar voz boca de las personas que forman parte de esto. Y después de eso, a las 8, cuando termine la charla, vamos a ver y vamos a una película, se va a proyectar una película que se produjo y se realizó bajo esta figura, digamos, bajo el cluster audiovisual de la provincia de Buenos Aires. Así que está la charla y después se ve a qué se llega, digamos, con ese tipo de organización, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, Juan, varios son los motivos, digamos, para que nos acerquemos a este nuevo ciclo de La Otra Ventana, este ciclo de cine independiente, digo, que llega en un momento en donde la concurrencia a las salas comerciales está marcando un descenso bastante marcado, bueno, y que le da la posibilidad también a que las películas no comerciales, que muchas veces suelen encontrar muchos cuellos de botella para exhibirse, tengan también aquí un espacio en donde poder exhibirse. Así que, bueno, varios, digo, los motivos para encontrarse con este ciclo de cine independiente que, como decíamos, formalmente comienza el próximo domingo y se va a extender durante toda la semana, así que bueno, más que invitados todos para ser parte de este ciclo. Sí, es importante que repetir, digamos, que la entrada a todas las funciones es gratuita, ¿no? Y el acceso es libre, también marcando nuestra posición, digamos, como facilitar el acceso de cualquier persona a la cultura y en este caso al cine, y abrir esa posibilidad en distintos lugares, en distintas cantidades de días, bueno, es facilitar y facilitar el acceso a la cultura y bueno, y nada, empujar también un poquito para que eso suceda. Así que bueno, ahí andamos, los invitamos a todos y todas a que puedan venir a alguna de las actividades que tenemos en Otra Ventana a lo largo de la semana que viene. Juan, muchísimas gracias por atendernos. Bueno, no, gracias a vos por el espacio que nos diste y bueno, los esperamos ahí. Ahí estaremos, muchas gracias, buenas noches. Buenas noches.